Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 434 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y bueno, es un placer para mí estar en esta nueva edición, esperando que sea un programa del agrado de todos nuestros escuchas. Como siempre, mis compañeros y amigos, Roberto Torres y Luis García, les doy la bienvenida. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de escucharte, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Iván. Bien, bien, gracias. Hola, Roberto. ¿Cómo están en este inicio de semana? Bueno, muy Bien. bien. Bien, gracias a Dios. Pues comenzando como siempre un nuevo ciclo y bueno, contento pues de escucharlos y de poder compartir sobre tantos temas que nos agradan y que semana a semana pues lo hacemos con muchísimo gusto. Bueno, estamos en NFL, estamos ya oficialmente en la pausa. Estamos en la temporada, ¿cómo se llama? Estamos sin juegos, faltan 200 días para que empiece la nueva temporada 2022. Y bueno, como habíamos dicho, pues bueno, estamos ahora nos tenemos que enfocar en otras disciplinas, ¿no? Cosa que, bueno, como ustedes saben, esto es un ciclo, ¿no? Cada año es un ciclo, cada año son temporadas distintas, eventos distintos y bueno, pues ahorita, por ejemplo, estamos en los Olimpiadas de Invierno, las cuales no veo, soy muy, muy honesto, no, realmente no me atrapan, pero bueno, es un evento que está ahí y que, bueno, también mucha gente sigue, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría escuchar lo que traen. Empiezo contigo, Luis. Claro, mira, pues a mí yo creo que podemos darle una repasada a los resultados de la Champions League que se dieron la semana pasada en vísperas de ver los juegos de esta. Y traigo para calentar motores un poquito rumbo al draft. Yo sé que faltan 2 meses, sin embargo. Hablar de dos puntos. Uno, ¿cuáles están catalogados como los mejores años de draft? ¿Y cuál ha sido el que es considerado tal vez el mejor draft por un solo equipo? Ajá. Es decir, vamos a hablar del draft. Y tal vez en las próximas semanas hablar de los mejores jugadores, no extendernos tanto porque para muchos son simplemente nombres, pero cuáles son los mejores corredores, cornerbacks, receptores, ofensivos, linieros, etcétera. Eso puede ser en las siguientes semanas. Y pues, simplemente dar breves noticias, por ejemplo, cómo está la situación con las grandes ligas y, por ejemplo, hoy inicia el Abierto Mexicano de Tenis, también de la WTA, el femenil en Zapopan. El primero es el ATP de Acapulco y el segundo es en Zapopan, en Guadalajara. El de las mujeres, ¿no? Que todavía no tenemos resultados, apenas hoy está iniciando el torneo. Sería eso a grandes rasgos. Okay, perfecto, Roberto. No, pues obviamente no quiero dejar ir la NFL. Entonces, lo que yo traigo son dos cosas. La primera. Bueno, no es en orden, pero traigo datos duros respecto a lo que pasó en el Super Bowl en cuestión de apuestas y de número de personas que vieron el mismo, además de otros datos duros del nombre del origen de la franquicia. Salud. Ay, sí, Salud, salud. sí. Gracias. Y ¿por qué la Fórmula 1 quiere llegar? También datos duros de por qué la Fórmula 1 quiere llegar a Las Vegas, y también datos duros de cómo se están moviendo los diferentes deportes estadounidenses, la NFL, NBA, MLB, con la generación Z, que es la que corre desde el 97, perdón, hasta el 2022, contra todos los adultos, ¿no? Entonces, la verdad, traigo pues bastantes datos duros, que es lo mío. Y eso es lo que traigo. Ok, muy bien. Bueno, por mi parte, comentar algo sobre, por supuesto, hablar de lo que fue la Champions, esa primera jornada de Champions. Mañana tenemos la segunda fase y después tendremos la tercera. Entonces, hablar un poco de esto. Por supuesto, el juego de estrellas de la NBA y lo que fue la NBA 75, donde se dieron cita grandes estrellas del baloncesto. Wow, la verdad que fue muy emotivo esto. Comentamos ya entonces, NBA, fútbol. Bueno, y nada, y conocer un poco, tratar de captar las opiniones, ¿no? A ver qué piensan ustedes del béisbol, que seguimos todavía con este problema que no se ha llegado todavía a un acuerdo definitivo, ¿no? Básicamente traigo eso y bueno, y seguirlos a ustedes con sus noticias. Eso sería todo. ¿Por qué no inicias, Iván, con la Champions y yo ahorita te apoyo? Ok, perfecto. Bueno, la Champions tuvimos partidos en la jornada 7, los octavos de final, los partidos de ida. Bueno, con resultados muy interesantes, ¿no? Voy a empezar con el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, el cual se llevó el equipo parisino. Pues obviamente este fue un partido que tenía mucho morbo, ¿no? En ver enfrentar a Lionel Messi, pues otra vez contra el Madrid y en otro equipo, en la Champions. Resultado que creo que fue un resultado justo, tomando en consideración de que el París tiene una plantilla de jugadores pues extraordinaria. Y ganaron por la mínima, ¿no? Eso me da a entender de que el partido de vuelta, va a arder Troya, como dicen, ¿no? Va a ser un partido muy duro y que el Madrid para mí pues está obligado a ganar. O sea, yo creo que el Madrid está jugando contra el que debería ser uno de los aspirantes. O sea, cualquiera de estos equipos que para mí que pase pudiese perfectamente estar decidiendo la Champions. Después tuvimos el partido entre el Manchester City y el Sporting de Portugal. Fue una goleada, una vapuleada del City, 5-0. Aquí no hay mucho que comentar. La sorpresa fue el empate entre el Salzburgo y el Bayern Múnich. Ese empate a 1, pues bueno, de cierta forma es una sorpresa, pues todos sabemos el potencial que tiene el Bayern y bueno, que hayan empatado contra el Salzburgo, los pone prácticamente, bueno, con las alarmas pues conectadas, ¿no? Porque cualquier resbalón y pueden quedar afuera. O sea, haber empatado es bastante peligroso para el Bayern, sobre todo porque el Salzburgo no es un equipo, digamos, que esté a la altura, sin menospreciar, por supuesto, a los fanáticos del Salzburgo, pero bueno, Bayern Múnich, todos sabemos de qué se trata. Y por último, un resultado que para mí fue pues, muy bueno, porque es mi equipo, el equipo que apoyo en la Premier, el Liverpool, pues bueno, le ganó 2-0 al Inter de Milán, en un partido que tuve oportunidad de ver. Y donde, bueno, ya nuevamente con Mo Salah, yo creo que el Liverpool vuelve a ser ese equipo, como, bueno, y ¿cómo se llama? Y Sané, Sadio Mané, que ambos estuvieron disputando el torneo de la Copa Africana, ¿no? Y bueno, cada uno en su equipo, obviamente, fue un factor determinante, ¿no? Así que tener a estos dos jugadores en el Liverpool ya denota, pues, que son un serio aspirante a llegar también a la final. A mí me gusta mucho el Liverpool y creo que tiene con qué. El día de mañana van a jugar el Chelsea contra el Lille y el Villarreal contra Juventus. Esto a las 21 horas. Y después, el día 23, el equipo de Roberto, o sea, el Manchester United y Cristiano Ronaldo, van a enfrentar al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, en un partido que se me hace muy, muy, muy, muy bueno. Y que, bueno, yo creo que el United tiene una ligera ventaja, sobre todo porque el Atlético ha tenido una temporada con muchos altibajos, su posición en la tabla pues lo indica así. Y por último, pues el Benfica se enfrenta al Ajax en un partido que creo que el equipo holandés, perdón, puede sacar el mejor partido. Bueno, más o menos ese es el resumen. Luis, ¿qué te pareció los resultados? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cómo proyectas esta jornada? Bueno, como bien lo platicábamos la semana pasada, este enfrentamiento entre el París Saint-Germain y el Real no se debería de haber dado en esta instancia, pero bueno, así son las cosas a veces. Yo pude ver el partido a ratos, no pude verlo como me hubiera gustado, y no fue tan bueno como, o sea, fue trabado, sí hubo llegadas, pero nada espectacular. De hecho, Messi falló un penalti, ¿no? Yo pensé que se iban a ir 0-0. Y fue, creo que como hasta el minuto 76 o algo así más o menos, donde Mbappé, perdón, al final, ya en tiempo de compensación, Mbappé pudo meter el gol, que le da algo de ventaja, porque sabemos que el gol de visitante en estos torneos pues es muy importante. Pues bueno, si llegara a meter un gol la próxima semana, pues sabemos que Real Madrid tendría que meter 3, porque de ganar 2-1, el global sería 2-2, y con el criterio del gol de visitante, pues pasaría el Paris Saint-Germain. Sin embargo, por lo que vi, pues cualquiera puede ganar, ¿no? No me atrevo a decir que va a pasar el Paris Saint-Germain, menos en la casa del Real Madrid. Y pues bueno, no es fácil tampoco ver fallar un penalti a Messi. Me acuerdo que una vez lo falló, si no me equivoco, que fue en la final de una Copa América y fue todo un alboroto y demás, pero bueno, hasta los mejores fallan, ¿no? Y el otro resultado que bien comentas que llama la atención, los otros eran esperados, incluso el de Liverpool. Creo que el Inter ha subido mucho de juego, pero los equipos italianos todavía no llegan al nivel de los equipos ingleses y sobre todo del Bayern Múnich. Pero el que sí me llamó muchísimo la atención fue, como bien lo mencionaste, el empate entre el Salzburg y el Bayern, que de hecho se puso adelante el Salzburg. Tal vez de los equipos, el más, en teoría, el más débil o el de menos renombre. Sin embargo, no hay que perder de vista que en su grupo estaba, por ejemplo, el Sevilla, y el Sevilla quedó eliminado, ¿no? Entonces, ya dejar afuera a un equipo como el Sevilla, que va en segundo lugar de la liga, que es copero, etcétera, pues es de llamar la atención. Entonces, pues qué bueno. Nosotros la semana pasada habíamos dicho que iba a ser una masacre. Y bueno, quedó 1-1. El que fue masacre fue el del Manchester City sobre el Sporting de Lisboa. Y bueno, a final de cuentas, esperaremos la siguiente jornada para ver quién pasa de estos octavos de final. Y bueno, mañana empiezan los otros, ¿no? Como bien dices, el Chelsea contra el Lille, el Villarreal contra la Juve, el Atlético de Madrid contra el Manchester United de Roberto. Efectivamente, va a ser el más cerrado, yo creo, aunque el Atlético de Madrid, pues sabemos que está a la baja. Y el Benfica contra el Ajax. Dos eternos participantes de este torneo que dan lata a cualquiera, que generalmente llegan hasta cuartos y bueno, también no tienen los elementos para poder dar el salto hacia el campeonato. Sin embargo, pues va a ser un buen juego ese del Benfica contra el Ajax. ¿Cómo ves de estos juegos? Bueno, particularmente el Benfica Ajax, ¿quién te gusta, Roberto? Y también del Atlético de Madrid contra el Manchester. Me gusta estos equipos que empiezan con consonante su nombre contra aquellos que empiezan con vocal. O sea, el Manchester sobre el Atlético y el Ajax sobre el Benfica. Más bien el Benfica y el Manchester. Ah, ok, los que empiezan consonante sobre vocal, de acuerdo. ¿Y para ti, Iván? Pues fíjate que, bueno, yo creo que el partido del Atlético y el Manchester United va a ser un partidazo, indiscutiblemente que sí. Un Atlético que se cierra mucho atrás contra un equipo como el Manchester que busca mucho el pase largo y atacar por las puntas, ¿no? Característico del fútbol inglés. Yo me inclino un poquito más por el Manchester y claro, obviamente por las individualidades, ¿no? Que eso es importante. Y creo que el Ajax no va a tener problema en darle al Benfica. Y honestamente creo que esos resultados van a ser así. Ajax, Manchester para mí. Ok. Yo creo que sí, que el Manchester está mejor y no metería las manos por el Ajax. Sí creo que va a pasar, pero muy sufrida esa eliminatoria. Pero bueno, ya lo veremos y lo platicaremos la próxima semana. Así es. Bueno, muy bien, entonces cambiando de disciplina y para yo pues seguir en la onda de lo que yo les venía comentando. Bueno, el día de ayer se jugó el juego a las estrellas de la NBA. Bueno, previo a esto, todo lo que fue la competencia previa, ¿no? Lo que son los clavados, los tiros de tres. Realmente estuvo bastante emocionante. Realmente, yo que soy anti juegos de estrellas y anti Pro Bowl, pues bueno, la verdad es que me divertí muchísimo. Y bueno, realmente es impresionante ver a Steve Curry, pues, haciendo, que de hecho fue el jugador más valioso. Imagínense ustedes, un partido que termina 163 a 160. No, pues bueno, sí, señor. Sí, es como un Pro Bowl, pero en el básquet, pues, ¿no? O sea, jugadores se divierten, hacen jugadas tipo los Globetrotters, ¿ok? Y bueno, pero los tiros de tres que metió ayer Steve Curry, la verdad, o sea, casi que la media cancha, así, no sé cómo le hace para llegarla desde donde está y meterla, así, una cosa, pero de verdad que ese juego de muñecas, yo no sé cómo lo hace, pero lo cierto es que fue el más valioso, y bueno, ¿qué les puedo decir? La competencia de clavadas la ganó un jugador de los Knicks, que no recuerdo su nombre, pero tiene algo de latino por allí. Y ay, la de los tiros de tres, que esa competencia es pues muy, muy, muy emocionante, porque hay que ver la cara, ¿no? Meter tiros de tres tiene que ser como una especie como de estaciones. Entonces, hay ciertas pelotas que, por ejemplo, tienen un color. Y si meten eso, obviamente les dan como una puntuación adicional. Es muy interesante y de verdad muy divertido, pero no tengo, se me olvidó el nombre de estos jugadores, porque son jóvenes, no son ninguno de los veteranos, son jugadores que obviamente están comenzando o tienen una carrera muy interesante. Y lo otro fue en el medio tiempo, pues obviamente el logo era NBA 75, o sea, en los 75 mejores jugadores de la historia, ¿no? Que justamente se cumplía ayer con el juego de las estrellas y por supuesto, o sea, wow, ver aquellas figuras, de verdad que uno le da mucha nostalgia, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, haber vivido esa época dorada de poder ver a John Stockton, de poder ver jugadores como Dominic Wilkins, Clyde Drexler, bueno, en fin, cantidades, muchísimos de los Lakers. Y, por supuesto, el último en salir fue, obviamente, su majestad, Michael Jordan. Y, bueno, ese estadio se vino abajo. La verdad que yo considero que Michael Jordan marcó un antes y un después. Y creo que no va a haber después, porque un jugador como él es muy difícil que salga otro Michael Jordan. Olvídense de LeBron, olvídense, o sea, respetando y que hacen cosas interesantes, pero lo de Michael Jordan, de verdad, no, para mí no tiene ningún punto de comparación. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero pienso que es así. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que Michael Jordan se cuece aparte, como decimos, y nada más de mencionar a esas grandes estrellas, me vienen un montón de recuerdos de los años 90 y de los años 2000, que era la época que más seguía yo a las... Bueno, a mí me gusta desde los 80, desde los duelos entre los Celtics y los Lakers, ¿no? Pero cuando más metido estaba era en los 90, y en los años 2000, y esos jugadores que comentas, Iván, pues realmente son emblemas de la liga. Y es lo que realza, lo que le da fuerza al partido, ¿no? Sabemos que el partido, ¿por qué tantos puntos? ¿Por qué no se juega defensa? No, no hay faltas, etcétera. Entonces, es normal el marcador. Y pues se van, como bien dices, a divertir, ¿no? Pero sí, creo que es un buen fin de semana. Mejor, por ejemplo, que el de la NFL, el partido de la NFL del Pro Bowl. Realmente, yo creo que nadie lo ve. Es más interesante algunas de los concursos y actividades de habilidades que tienen los jugadores, uh-huh. pero casi nadie lo sigue realmente, ¿no? Es más importante el nombre. Ah, fue nominado al Pro Bowl y luego para la votación, para el Salón de la Fama, tuvo 8 nominaciones al Pro Bowl. Eso es lo que les importa. No el juego, ni la actividad que hagan, ni nada, ¿no? Sí. Así es. Pero fíjate cómo va a seguir siempre los juegos de estrellas, no importando de qué sea, si es de la MLB, NBA, NFL, NHL. O sea, porque al final de cuentas es como para los villamelones este tipo de partidos, creo yo, ¿no? Porque los que somos hardcore fans no los vemos, pero para la masa Seguramente sí, vamos a decir, no veo partidos de la temporada regular de, no sé, de la NBA, pero sí veo el juego de estrella. Yo creo que por eso existe. Y entonces debe de generar un número de viewers y toda la parafernalia relacionada con eso. Sí, es así. Bueno, aquí por cierto ya recuperé la información. El torneo de clavadas o volcadas, como le dicen, lo ganó Obi Toppin de los New York Knicks y el jugador de los Timberwolves, Karl Anthony Towns, fue el mejor triplero. Okay, esas fueron esas dos distinciones las que se llevó. Y bueno, no sé si ustedes sabían, pero hay un jugador bueno, que creo que es de origen mexicano, se llama Juan Toscano. Uh-huh. Estuvo metido. México-americano. Nació en Estados Unidos de padre o madre mexicana, pero no es de que sea per se un mexicano nacido aquí. Bueno, pero tiene raíces. Eso quise decir. Y ha jugado con la selección nacional. Imagínate tú. La selección mexicana, claro. Sí. Entonces, bueno, un fin de semana pues muy interesante con esto de las estrellas, de 75 años, los 75 mejores jugadores de la historia. Como les dije, pues bueno, eso digno de destacar, pues, jugadores, Kareem Abdul-Jabbar, Charles Barkley, Jerry West, Dominic Wilkins, Julius Irving, bueno, la lista, lo dice muy, Chuck O'Neill, Shaquille, Dwayne Wade, de verdad que la crema innata de la historia de la NBA, de verdad que fue para mí muy, me dio mucho sentimiento y creo que eso fue lo que me quedó de este evento, más que el partido, pues que obviamente ver esos triples de Curry también fue espectacular, ¿no? Lo que hace este chico. Pero bueno, eso quería comentarles en cuanto a la NBA y bueno, ya después esta semana ya se continúa pues con la actividad y esto nos va a quedar pues como un recuerdo muy bonito esto que hizo la NBA de reconocer a los 75 mejores jugadores de la historia. Así que bueno, eso les cuento. Bueno, no sé qué más traías tú, Luis, que quieras comentarnos para seguirte yo con las noticias. Sí, lo del draft, ¿cierto? Sí, nada más antes del draft, que algo que es un poquito más corto, comentar que desafortunadamente no se han puesto de acuerdo en la situación contractual las grandes ligas entre los dueños y la asociación de jugadores. Y aunque todavía se tiene prevista la inauguración de la temporada para el 31 de marzo, es muy probable que no se dé. Y de hecho, esta semana es fundamental para la decisión de lo que va a pasar. Por un lado, sí han tenido algunos acuerdos, pero no los más importantes, ¿no? Por ejemplo, los dos lados, es decir, dueños y jugadores, ya están de acuerdo sobre que el bateador designado sea en las dos ligas, algo que a mí no me gusta. A mí me gusta el béisbol clásico con el pitcher bateando. Y algunas cuestiones menores, como por ejemplo que cuando hay un intercambio o un comprador de un jugador avanzada la temporada, a veces pierden picks de draft, ahora no los van a perder. Detalles así que son menores, ¿no? Pero en la parte importante, pues es primero el salario mínimo para los jugadores jóvenes y no tan jóvenes, pero que, bueno, estamos hablando del salario mínimo, es uno de los puntos centrales que los jugadores están peleando. Bueno, creo que es el más importante, aunque también los dueños quieren ampliar a 14 equipos de postemporada, como en la NFL. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Estarían de acuerdo con 14 equipos de la NFL? ¿De la NFL? Digo, de la Major League Baseball. Pero por supuesto, para una temporada tan larga de 163 partidos, o 164, subirlo a 14 equipos se me hace lo más justo, porque ¿cuántos son ahorita? Son 6 por conferencia, ¿no? No, son 5. 5, bueno, con más razón. Entonces, si agregas 2 de... ¿Por qué conferencia viendo 14? Sí, estoy de acuerdo. Ok, ese es un punto, ¿no? Pero creo que el más importante es el del salario mínimo para los jugadores. Y dicen que tiene que haber una decisión antes del 28 de febrero, es decir, antes de que termine este mes, porque ya movieron el inicio de los campos primaverales al 5 de marzo. Generalmente, es correcto. Empieza el hacia mediados de febrero, cuando mucho. Y si no hay acuerdo antes del 28 de febrero, pues a lo mejor, no sé si se cancele la temporada, pero ahí sí ya se mueve la fecha de inicio y se van a reducir juegos, ¿no? Entonces, pues esperemos que se den los juegos, las pláticas necesarias para que podamos ver béisbol a partir del 31 de marzo. A ver, yo en mis comentarios no creo ni tantito que se vaya a suspender la temporada por lo que vivimos el año pasado con lo del COVID, ¿no? ¿El año pasado? No, sí. Hace 2 años con el COVID, ¿no? Que inició la temporada no en marzo, no en abril, sino creo que inició a finales de julio y se dio por pocos meses, ¿no? Entonces, con esa experiencia, tanto para jugadores como para equipos, definitivamente no creo que se fuera a cancelar. Ok. Lo que sí es cierto es que las negociaciones están lejos de llegar a un acuerdo, ¿ok? Tanto el sindicato de jugadores como la Major League Baseball, creo que, solamente han habido unos acuerdos, pero a nivel ya de lo que es, como decía Luis, en la parte del bateador designado, algunas cosas que no van al tema, que es obviamente la parte salarial, esto con los sindicatos y lo que proponen, en fin. Ojalá que podamos tener béisbol este año, porque sería catastrófico pues perder la temporada. Lo que yo sí creo es que van a haber menos partidos. Creo que se va a reducir mucho la temporada. Eso sí me parece, porque obviamente los tiempos no dan. Y si ya hay retraso en los entrenamientos primaverales, pues bueno, 5 de marzo, wow. Ya eso complica un poco más las cosas. Pero bueno, tengamos fe y esperemos que las cosas mejoren para bien de todos, ¿no? Porque el béisbol siempre es importante y es un deporte que uno siempre comenta, tenemos todas las semanas. Para mí estar sin béisbol, eso es como un jardín sin flor. Cierto. Así es. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, bueno, ibas a hablar sobre lo del draft de la NFL, ¿no? Antes de que nos arranquemos, perdón, con el draft de la NFL, denme oportunidad de platicar de adelante. Aquellos datos duros que traigo de otros deportes, y eso nos va a permitir explorar otras cosas, ¿no? A ver, ok. Bueno, el principio, a ver, ahí les va. ¿Por qué la Fórmula 1 está interesada en poner un gran premio en Las Vegas? Pues obviamente todo es económico, ¿no? Sin embargo, a ver, ahí les va. Sabemos que la Fórmula 1 está experimentando un gran crecimiento en los Estados Unidos. El hecho de haber creado la Fórmula 1 y Netflix una serie, ¿sí? Que habla de todo lo que es la Fórmula 1 dentro, cómo se van moviendo los equipos, los pilotos, etcétera. Pues lo que hizo ocasionó lo siguiente. En el 2018, el número de personas que estuvieron viendo el Gran Premio de Estados Unidos, ¿sí? O la asistencia, perdón, fue de 264 mil personas en el 2018. En el 2021 ascendió a 400 mil, que fue un incremento del 51%, ¿sí? Metiendo un gran premio en Las Vegas, haría que sería el tercer gran premio en Estados Unidos, siendo el primero Austin, en Texas, el segundo en Miami, Florida, y el tercero en Las Vegas, Nevada, ¿sí? Ahora, vamos a platicar acerca de datos duros correspondientes a las finanzas de lo que significa meter un gran premio en una ciudad promedio en Estados Unidos, ¿ok? Los costos anuales para organizar una carrera de calle de la Fórmula 1 en una ciudad en Estados Unidos ascienden a 57.5 millones de dólares. 16 millones es del personal, 14 millones de las gradas, 8 millones de las barricadas y de las fencing, de las barreras y, bueno, y de todo eso que bloquea que el público no se brinque a la pista, ¿no? Construir los pits cuesta 8 millones de dólares. Lo que viene siendo pagos de oficinas, vehículos y utilities, 6 millones. Misceláneos, 4.5 millones de dólares y el seguro, 1 millón de dólares. Eso, resumido, 57.5 millones de dólares es lo que cuesta meter una carrera de la Fórmula 1 en una ciudad. Y ahora, ¿cuál es la cantidad de dinero que paga una ciudad a la organización de la Fórmula 1 por una carrera? ¿Okay? En el primer año son 31.5 millones de dólares. En el segundo es 33.1 millones de dólares. Lo que pasa aquí es que inicia desde una base y se va incrementando 5% el costo de lo que la ciudad le tiene que pagar a la empresa organizativa de la Fórmula 1. Entonces, se podría decir que a los 10 años, de 31.5 millones de dólares, que es el año 1, al año 10 se paga 48.9 millones de dólares. En total serían 396.2 millones de dólares. Entonces, si lo ven de una manera, se podría considerar que son casi 90 millones de dólares, así a grosso modo, lo que el organizador tiene que gastar para tener una carrera de Fórmula 1 en esa ciudad. Sin embargo, todo lo que conlleva la ganancia propia de la Fórmula 1 en esa ciudad son de más de 20 veces, ¿sí? Porque no nada más es el gobierno el que invierte una parte de este costo, ¿sí? Porque obviamente son pues toda la derrama económica de hoteles, de taxis, de restaurantes, de publicidad propia de esa ciudad, del turismo que llega directamente. No nada más es la empresa que organiza nada más es por meterle también. Es porque, pues obviamente pensemos en la chela, que es la cerveza, el refresco, que la playera, que cobrar el estacionamiento, que, oye, que tú quieres tu empresa de lo que sea, de cripto, de cervezas, de refrescos, tú quieres ser el patrocinador exclusivo o que compartas, pues tienes que abonar, ¿sí? Y entonces, lo que estás haciendo es de que estás asegurando que al menos 100 millones de personas en el mundo vean y sepan, vean esto, esta carrera de la Fórmula 1 al año, obviamente, en tu ciudad. Entonces, ¿cómo ven estos datos duros de por qué es un super business tener una carrera de Fórmula 1? No, pues son cantidades exorbitantes, ¿no? Y sabemos que aunque se gasta muchísimo, pues siempre lo recuperan, y lo recuperan todos, lo recupera el gobierno, lo recuperan la Fórmula 1, lo recuperan los inversores externos, o sea, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante. Por eso, fíjate que México, desde que en esta segunda fase ha tenido desde hace unos años la Fórmula 1 en México, lo que hizo fue que muchas ciudades y la Liberty Media y todos han querido saber cómo este modelo de negocio que pasa en México. México, a final de cuentas, es el gran premio que más utilidad tiene y más revenue tiene en el término de estas ciudades nuevas que han tenido una carrera de Fórmula 1. Ok. Uh-huh. Bueno, ok. Iván, ¿tú quieres comentar algo de esto? No, está bien. Yo estoy muy de acuerdo con todo. Ok, bueno, entonces ahora voy a platicar de otro dato duro que no tiene que ver con la Fórmula 1, pero que sí está directamente implicado con esta generación Z o Centennial, ¿sí? Que son chavos que nacieron desde 1997 hasta lo que van a nacer en este año del 2022, que son un espacio de 25 años, ¿ok? Hay muchas ligas profesionales de Estados Unidos que están muy interesadas en esta generación Z, que son nómadas digitales, son chavos que nacieron ya con la tecnología, no lo que nosotros tres nacimos, ¿no? Que fuimos descubriendo la tecnología como fue evolucionándose. Esta nueva generación, pues, es un segmento que las diferentes ligas tienen que explorar. Entonces, les voy a platicar este análisis que se hizo entre personas entre 13 a 23 años, ¿sí? Directamente en Estados Unidos, que hablan directamente de qué es lo que ven en esta generación, ¿sí? La generación Z contra los demás adultos. Y básicamente es... Lo que les hicieron la pregunta es, ¿tú te identificas como un fan de las ligas que les voy a decir, ávido o casual? ¿Sí? Entendiendo que ávido es aquella persona que está constantemente viendo y consumiendo que están consumiendo esa liga de deporte profesional. O que si fueras casual, aunque no lo estás consumiendo ávido, casual significa que a veces lo ves y a veces no. No es como los villamelones que vemos en el Super Bowl, ¿no? Que no ven ni un partido en la temporada regular, pero sí ven el Super Bowl. Nosotros tres somos ávidos de diferentes ligas deportivas, ¿no? Entonces, ahí les va. Primero voy a decir de los adultos, de todos los adultos, Y el segundo dato es de la generación Z. Entonces, la NFL es vista del 59% de todos los adultos y la generación Z del 49%. La NBA es del 45% de todos los adultos contra 47% de la generación Z. ¿Sí? La MLB, todos los adultos, es del 50% contra el 32% de la generación Z. Ahorita voy a llegar a eso. La NASCAR, por ejemplo, es 35% contra 26%. La NHL es 38% contra 25%. ¿Sí? Y voy a finalizar con el college football, ¿sí?, que la NCAA, que es del 48% contra el 37%. Entonces, yo les dije que la MLB tiene el 50% de todos los adultos contra el 32% de la generación Z. Y esto es algo que hemos platicado en años anteriores, porque los chavos de esta generación valoran muchísimo el tiempo y ya no quieren pasar, ¿sí?, o ver un partido de béisbol que puede durar 3 horas, 4 o muchas más horas, si es que se va a que se va a extra innings con empates. Por eso la NFL, que sí o sí dura, hay muy pocos partidos que se van a tiempo extra, ¿no? Tienes, ahí tienes un 59 contra el 49. La NBA, 45 contra 47, hay más, más personas que se van de la generación Z contra la NBA. Ese tipo de deportes que están hechos. A ver, ¿sabes qué? La NFL dura 3 horas. ¡Pum! Pues ya sé que muy pocas veces se va a ir directamente a más, a más horas, ¿no? A más tiempo. La NBA, pues también es igual manera, creo que son como 2 horas, creo. No así la MLB. ¿Cómo ven? Bueno, para mí tiene algo de lógica, y es que en la NFL y en la NBA sabemos cuánto dura el periodo extra, ¿no? En la NBA son 5 minutos. Entonces, pues sabes que en esos 5 minutos, si quedan empatados, son otros 5 minutos. Y ya es muy difícil empatar un quinto cuarto, un sexto cuarto. Pon tú que sean a lo mucho 15 minutos extra. Igual en el americano, en la NFL, pues sabemos que el quinto cuarto o el tiempo extra, pues son 10 minutos. Sí, se puede extender, puede haber cortes, puede haber un lesionado, puede haber tiempo fuera. Sin embargo, no va a pasar de ahí. El béisbol es interminable porque no sabes cuándo. Bueno, desde que pusieron esta regla extraña en un principio, pero que uno la va asimilando poco a poco, de poner a un jugador del equipo que va a batear en segunda base, pues bueno, así se están acabando mucho más. Pero yo me acuerdo que había partidos de 25 entradas, creo que el récord es de 27 entradas, es decir, jugaron 3 juegos en uno y eran 8 horas de juego. ¿Quién se va a quedar viendo eso? No sé siquiera si los espectadores llegaban a la mitad, ¿no? Llega el momento en que poco a poco se van saliendo. De hecho, me acuerdo que uno de esos partidos creo que terminó a las 4 o 5 de la mañana. O sea, por eso tiene cierta lógica, ¿no? Sí, no. Mira, tengo un amigo que vive en Estados Unidos y hace 2 años, pues fue a ver un partido, ¿no? Entre semana. Y entonces ya era la 1 de la mañana y estaban en tiempo en extra innings. Y él agarró y dijo: ¿y qué estoy haciendo aquí? Mañana tengo que trabajar, me tengo que levantar temprano, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ¡pum! Se fue. Entonces, pues, toda esta lógica pues tiene. A lo mejor sí puede haber un hardcore fan que diga: no, yo me quedo hasta que terminen porque yo amo el béisbol. Pero pues sí, es otra generación, ¿no? O sea, si hemos ido, por ejemplo, a partidos de béisbol, ¿cómo se llama esta canción que al inicio del séptimo inning la tocan en los estadios y es indicativo de que te tienes que levantar y estirar porque seguramente llevas mucho tiempo, ¿no? Take me to the baseball park, sí, ¿no? Park, ajá, sí, llévame al parque de pelota, ¿no? Ajá, sí, sí, uh-huh. sí. Entonces, bueno, pues es así como lo ven estas generaciones. Pues sí, sí, las cosas van cambiando y se entiende, ¿eh? Porque además, antes, imagínate, tú podías, yo me acuerdo que yo me emocionaba cuando se iban a tiempo extra en algunos deportes, ¿no? Pero ahora, teniendo los dispositivos electrónicos, teniendo 8,000 aplicaciones, teniendo, pues ya se ocupa uno mucho más en otras cosas que antes a lo mejor no. A lo mejor decías, ah, el juego de béisbol va a ser a las 11 de la noche, va a empezar el extra inning y pues no tengo nada que hacer, ¿no? Claro. Pero ahora, quien sea puede hacer cosas a las 11 de la noche. Pues sí, y yo creo que es algo que si la MLB ahorita no está viendo con los jugadores, les va a afectar muy pronto. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Y bueno, esos son los datos duros que no están relacionados a la NFL que traigo. Si quieres, Luis, si quieres brincamos a la NFL a lo que tú traigas y luego yo me voy sobre los datos duros que yo tengo. Ok, de acuerdo. Pues bueno, ¿cuáles han sido los mejores drafts de la NFL a través de los años? Les pregunto a los dos. Para mí. ¿Ande? Perdón. No, adelante, es que pensé que me preguntabas directo. Bueno, a ver, directo, dime que ¿cuál te imaginas o cuál recuerdas que fue un excelente draft? ¿En qué año? O no en qué año, sino qué jugadores. Pues te podría decir que fue el del 2004, con la entrada de grandes quarterbacks, Eli Manning, Ben Roethlisberger, Philip Rivers, no me acuerdo quién más, que bueno, los dos primeros llegaron a Super Bowl y lo ganaron, y aunque el tercero no llegó al Super Bowl, fue un indiscutible elite quarterback durante muchos años. No estoy seguro si en ese año hubo running backs buenos o defensivos, pero yo creo que sería ese un gran draft. Bien, sí, es de los recientes, es el mejor. Y yo lo puse en quinto lugar. Digo, no me voy a los drafts de 1958, donde 10 jugadores o 7 jugadores están en el Salón de la Fama, porque ni los conocemos, ¿no? Pero sí hay 4 años mejores además, lo que estás diciendo, de estos jugadores, varios acaban de retirar hace uno, dos años, este año Big Ben, etcétera. Entonces, todavía no sabemos cuántos jugadores llegan al Salón de la Fama. Pero, digamos que de 1970 a la fecha, ¿cuántos jugadores de ese draft creen que es el mayor número que están que llegaron al Salón de la Fama? Uf, ¿de ese año? De ese año que llegaron al Salón de la Fama, pues ya una vez que retiraron y que cumplieron su elegibilidad. ¿6? Cerca, son 8. Ok. En el draft de 1983, está John Elway, nada más, Eric Dickerson. Para mí, uno de los mejores running backs que yo haya visto en toda mi vida. Bruce Matthews. Wow, The Bills. Jim Kelly, la metralleta. Uh-huh. Un señor llamado Dan Marino. Un profundo de los Washington Redskins en esa época, Darrell Green, excelente. Una bestia con los Chicago Bears, Richard Dent. Y finalmente Jim Covert. ¿Sí? Son ocho en la generación del 83. También 2 años antes, en el 81, entraron 7. Y fueron nada más y nada menos que Lawrence Taylor. De Gigantes. Sí, de los Gigantes, que pues como linebacker yo creo que fue el que cambió la posición, ¿no? A ser más de pass, no totalmente, pero sí mucho más pass rusher, que nada más estar esperando en la línea o atrás de la línea 1 o 2 yardas para hacer las tacleadas, ¿no? Como linebacker. Kenny Easley, que era un safety muy, muy bueno. Ronnie Lott, uno de los mejores cornerbacks de todos los tiempos. Otro oso de Chicago, el líder de la defensiva, Mike Singletary, igual linebacker. Howie Long, que era tackle defensivo de los Raiders. Ricky Jackson y Ross Green. Ross Green, que también me acuerdo de él como guard. Sabemos que los guards no, o la línea ofensiva no luce mucho, pero fue un gran jugador. En tercer lugar, está con 6 integrantes del Salón de la Fama el que es la mejor selección hecha por un solo equipo. Fue en 1974. Los Steelers seleccionaron a 4 jugadores futuros Salón de la Fama. 4 en ese draft. Y además, un undrafted, que fue Donnie Shell, también llegó al Salón de la Fama. O sea, en esa generación del 74, 5 Steelers llegaron al Salón de la Fama y solamente Dave Casper, un conocido a la cerrada, los acompañó. Pero imagínense, nada más en ese año, 5 jugadores seleccionados por un equipo que fueron los Steelers, llegaron al Salón de la Fama. Robert, ¿me podrás decir cuáles son los otros 4 además de Donnie Shell? ¿O cuáles crees que sean los otros 4? Del 74, así Stallworth. Es. Sí, John Stallworth es uno. El Conde Lambert. Así es, 2. Y el centro, Webster. Sí, Mike Webster. Y el que fue elegido en la primera ronda. Archel. No, Archel era de los Raiders, pero fue el mismísimo Lynn Swann. Sí, o sea, ese año los Steelers eligieron a Lynn Swann y a John Stallworth, que fueron sus receptores durante 8 o 10 años, a Jack Lambert y a Mike Webster, y uno que no fue drafteado, pero lo contrataron como jugador y se quedó y pues terminó también en el Salón de la Fama, el safety Donnie Shell. ¿Qué te parece que nada más un equipo seleccionó 5 jugadores Salón de la Fama? Wow. ¿No? Sí. Y sí, dime. No, perdón. Y obviamente a partir de ahí fue cuando el nickname de la cortina de acero se empezó a formar, porque obviamente Joe Green venía desde el 69, ¿no? Pero ya con este Core pues se solidificó y definió los cuatro campeonatos que obtuvimos con los Steelers. Sí, sí, por supuesto. Y aquí hay que darle mucha, ¿cómo decimos? Mucha, hay que darle un gran reconocimiento a Bill Nunn. ¿Quién fue Bill Nunn? Bill Nunn también está en el Salón de la Fama. Fue el visor de los Steelers que hacía pues el coacheo que seleccionaba al talento, ¿no? Lo que llama la atención es que Bill Nunn fue un hombre de color y que fue el primero en su posición. Es decir, los Steelers siempre han estado como abiertos a romper ciertos esquemas, por ejemplo, en este caso raciales, y él fue el que eligió durante muchísimos años e hizo toda la cortina de acero, que como bien dices, pues esos años se consolidaron. De hecho, la cortina de acero se empezó a hacer un poquito antes, porque desde el 69 ya se eligió, o fue en el del 70, se eligió a el mejor o el considerado el Steeler por antonomasia, que es Minjo Green, ¿no? Uh-huh. Y él fue el primer tackle defensivo que fue la primera pieza, ya después el C. Greenwood, Earl Holmes, y luego los linebackers, ¿no? Jack Hamm, Jack Lambert, y pues así se fue consolidando poco a poco. Y curiosamente, pues en ese 74 todavía no ganaron el campeonato, pero fue al año siguiente cuando lo lograron por primera vez. Y bueno, ya nada más para cerrar, digamos que el otro draft muy, muy relevante fue en 1985, donde cinco jugadores pues ya llegaron al Salón de la Fama, y nada más escucha los nombres, ¿no? Bruce Smith, de los Bills, de Buffalo. Chris Dolman, un jugadorazo con los Vikingos de Minnesota. Un tal Jerry Rice, de los 49ers. Andre Reed, igual de Buffalo. Y Kevin Green. Él fue seleccionado por los Rams y posteriormente, pues sabemos que su gran... Que tuvo más fuerza y mejor desarrollo y un gran aporte con los Steelers, y cuando se fue elegido al Salón de la Fama lo hizo también con el uniforme de los Steelers. Entonces, pues esos son los mejores drafts de la historia. ¿Cómo ven? Fíjate, con este jugador que venía de Rams, Kevin Green. Sí, gracias. Con Kevin Green, él jugó con Greg Lloyd, que se me hacía una bestia jugando. O sea, bestia en el sentido de un animal increíble que hacía por él. Y entonces, por ambos lados, como outside linebackers, los dos tenían un dominio cañón. Es de ahí que el primer Super Bowl al que llega Bill Cowher, pues, tenía estos dos jugadores. No, pero espérate, vamos a completar la línea de linebackers, ¿sí? Estaban obviamente Kevin Green y Greg Lloyd, pero estaba Livon Kirkland y Chad Brown. Chad Brown, que Livon Kirkland sí fue seleccionado por los Steelers, pero Chad Brown no, él venía de Seattle, y ellos cuatro pues hicieron... era el terror de la liga, una de las mejores defensivas también de la historia. Desafortunadamente no tuvieron campeonatos, pero volvemos al punto, la importancia de draftear bien y sobre todo defensivos, ¿no? Porque generalmente los Steelers pues tienen a gente en el Salón de la Fama de los dos lados, pero más defensivos, ¿no? Sabemos que esa es su fortaleza. Y pues bueno, ahí están los cinco mejores años de drafteo o de drafts de la NFL. Súper bueno, ¿eh? Fíjate cómo, cómo es difícil replicar ese tipo de éxitos bajo actualmente, ¿no? O sea, cuando hemos escuchado, en cada draft lo vemos, ¿no? Que Jacksonville se lleva este quarterback, que Minnesota se lleva este running back, por ejemplo, Adrian Peterson, cuando se lo llevó Minnesota y demás, pero qué difícil es replicar esto, porque creo que antes era más fácil, porque no digo que los jugadores actuales no tengan el potencial, sino que los jugadores actuales son menos duros o menos robustos en sus hard skills que antes, porque ahora están más concentrados en sí mismos como herramientas mercadológicas. Lo que en los 70s y 80s creo que no era así. A lo mejor me equivoco. Pues sí, probablemente. No sé si antes tenían más skills. Yo creo que ahora son más especialistas en la posición y son grandes atletas. Antes eran unos monstruos, ¿no? Y antes se permitían muchas cosas que ahora no. En la parte de agresión física, de golpeo, que ahora está prohibido, etcétera, ¿no? Entonces, pues por eso, mientras más fuerza e intimidación implementaban, pues tenían mejor logros. Pues volvemos al punto de la cortina de acero. Ahora es mucha habilidad, no nada más fuerza, ¿no? Vemos a Aaron Donald, vemos a TJ Watt, sí, son súper fuertes y todo, pero si tú ves lo que antes hacía Joe Green con los quarterbacks, ahora TJ Watt y Aaron Donald nada más pueden hacerles cariñitos. Antes los trataban como trapos. Claro, me acuerdo mucho el primer partido que John Elway se enfrentó a los Steelers y era contra Jack Lambert. Él agarró en una entrevista posterior y dijo: no sé qué estoy haciendo en la NFL, prefiero regresar a ser un contador que volverme a enfrentar a este tipo de jugadores, o sea, con miedo. ¿Qué tal? Mira, esa anécdota no la sabía, pero sí. Sí. Muy bien, pues eso es con respecto a los drafts, que ya iremos calentando motores, sobre todo ver qué posiciones y qué jugadores son los que pueden seleccionar, sobre todo en primera ronda, ¿no? Porque, pues, ¿a qué nos vamos a la cuarta, quinta, sexta? Si muchas veces, pues, como decimos, son nombres y rankings de jugadores que a lo mejor no tenemos conocimiento de ellos. Va, muy bien. Genial. ¿Algo más, Luis, o puedo soltar estos datos duros que traigo de la NFL? Listo, yo ya terminé. Muy bien, pues a ver, voy a dividir estos datos duros en una primera fase, hablando del Super Bowl, tanto de las apuestas del Super Bowl con datos duros, como las respuestas propias de lo que pasó en el Super Bowl, ¿ok? Entonces, lo primero es, bueno, ya hablamos de en las semanas pasadas de cuántas personas iban a ver el Super Bowl, etcétera. Pero han habido grandes cambios en Estados Unidos respecto a la posibilidad de apostar en diferentes estados de manera legal, ¿sí?, a cuestiones de la NFL. Entonces, para estos datos duros son solamente de Estados Unidos, de los estadounidenses, ¿no? Ok. En el Super Bowl 54, el número de americanos con acceso para poder apostar legalmente en sus estados fue de 19 millones. Brincó a 55 millones en el Super Bowl 55 y el año pasado, en este Super Bowl, perdón, fue un poco más de 100 millones de personas en Estados Unidos que tuvieron esta esta facilidad, ¿ok? Entonces, arriba de 30 millones de americanos adultos planearon, ¿sí?, hacer una combinación de 7.610 millones de dólares para apostar en el Super Bowl 56, que fue 35% más que el año anterior. ¿Ok? Ok. Sí, ahora, arriba de 12 millones de personas planearon poner una apuesta online que fue un 70% arriba del 2021. Y es que la mayoría de las personas van a un book, ¿sí?, o a un casino a hacer la apuesta. Sin embargo, la cuestión digital ha venido en aumento. ¿Ok? Nada más para que se den una idea. Existen diferentes plataformas digitales que te permiten hacer apuestas online. Y nada más para que se den una idea. Hay como 5 o 6 empresas. Una es FanDuel, otra es DraftKings, otra es el grupo MGM, que tiene casinos, otra es el grupo Caesars, que tiene casinos, y hay otra que es el grupo BetRivers, que también tiene casinos. En el 2019, ¿sí?, el número de dólares apostados online era cercano a los 20 millones. En el 2021 se dio a 250 millones. O sea, fue un 12X respecto a las apuestas que se dieron en el 2019 en solamente 2 años. Y se calcula, esto fue del 2019 al 2021, y se calcula que en el 2022 de 250 millones de dólares brincó a 600 millones de dólares solamente de manera online. ¿Qué? Sí. Y para que te des idea, solamente estoy hablando del Super Bowl, ¿ok? FanDuel en el 2015 tenía una valoración de 1,000 millones de dólares. En el 2022 tiene de 30,000 millones de dólares. DraftKings en el 2015 tenía igual una valoración de 1,000 millones y ahora tiene de 20,000 millones. Entonces, obviamente, la NFL ha tratado de limitar esto porque sabe que, por ejemplo, si se acuerdan, en el BASE, Pete Ross, que apostó contra su propio equipo, ¿sí?, por lo cual lo banearon de por vida y lo van a banear de por vida del Salón de la Fama, aun cuando se lo merece, por los éxitos que tuvo, ¿sí?, la NFL está muy temerosa de esto. Por eso constantemente está haciendo sweeps o barridos para corroborar que ni coaches ni jugadores apuesten en contra de sus propios equipos, justamente por eso, porque está muy difícil, ¿no? A lo mejor vas manejando y se hace, agarras tu celular y haces una apuesta. Eso no lo puede controlar la NFL, que era muy diferente de tú llegar manejando un casino y apostar directamente en contra de ti o en contra del equipo en el que estás. Entonces, aunque esto no es algo deportivo per se, sí tiene mucho que ver directamente de las cuestiones que están relacionadas. ¿Ok? Ok. Venga. Y ahora, el siguiente dato duro que tengo respecto al Super Bowl, pues sí, platicamos de cuánto cuesta o costó 30 segundos de un anuncio del Super Bowl, pero hablando de la parte digital, ¿sí?, el Super Bowl generó una audiencia de 112 millones de espectadores. Se calcula que fue menor a la última carrera de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, que generó 115 millones de personas. Pero estos 112 millones de personas que vieron, solamente estos de Estados Unidos, ¿ok? No es internacional. 112 millones. Esto representó un 16% de incremento contra el 2021, ¿ok? Y entonces lo hizo la parte final o el evento, el máximo evento de una liga deportiva americana de los últimos 5 años. ¿Y cómo se dividió esta audiencia? Se dividió en cuatro diferentes plataformas. La primera es televisión normal, ¿sí? O lo que dicen en línea TV. Fue de 99.2 millones de personas. El segundo, sí, fue, dije cuatro, pero son tres, perdón, fue streaming, 11.2 millones de personas, que es como un 12% de las personas que vieron a través de televisión por cable o abierta. 11.2 millones de personas fue streaming. Y el tercero fue Telemundo, cadena latina, que transmite, pues, obviamente, en español y todo. Sí, fue de 1.9 millones, con lo cual se dio 112.3 millones de personas. ¿Okay? Las cinco ciudades que hubo más gente viendo esto fueron primero Cincinnati, luego Detroit, tercero Pittsburgh, cuarto Columbus, Ohio y quinto Kansas City. Entre las 10 primeras no aparece Los Ángeles, ¿sí? Sí, o no aparece Sacramento, o cómo se llaman estas ciudades que están arriba de Los Ángeles, o de San Francisco, ¿sí? Pero para que, ¿cómo estuvo? ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a hablar de el número de personas que lo transmitieron a través de streaming. En el 2022, aquí hubo 11.2... ¡Ay, Dios mío! Salud, salud, salud. Gracias. 11.2 millones de personas en el 2022 vieron esto a través de streaming. En el 2021, 5.7 millones de personas. Estamos hablando de casi, casi fue un 100% de personas. Y en el 2020 fue 3.4 millones de personas. Lo que ha visto es que ha habido un incremento dentro de esto. Y eso es una estadística muy buena. Porque eso es lo que está permitiendo a la NFL es entender dónde está llegando este tipo de personas. Por ejemplo, yo sé que yo no vivo en Estados Unidos. Pero obviamente... Sin embargo, yo lo vi a través del NFL Game Pass y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿cómo lo quieres ver? Yo lo vi con él. No, papá, pues vamos a verlo a través del NFL Game Pass. O sea, vamos a aprovechar esto. Y él me insistió como tres veces después. Ay, ¿por qué no lo vemos en Sky? ¿Por qué no lo vemos en esto? Porque yo ya estoy acostumbrado a ver las transmisiones de deportes de la MLB o NFL de manera digital. Y bueno, obviamente yo porque estoy involucrado en tecnología, pero entonces si pensamos en lo que hablábamos de la generación Z, es muy probable que la mayoría, creo, estoy infiriendo, ¿ok? Que la mayoría de las personas de la generación Z, yo creo que vieron esto, la NFL, el Super Bowl, a través de plataformas de streaming. ¿Cómo ven esto? Bueno, yo creo que el aumento del streaming ha sido de manera exponencial, ¿no? Muchas cadenas, muchas televisoras por cable, yo realmente no sé por qué cómo es que no han quebrado con esto del streaming, porque cada vez más personas se están yendo por esa tendencia. De hecho, la televisión ahorita, oye, tú consigues unas ofertas muy buenas para ver televisión de todas partes del mundo pagando muy poco dinero. Entonces, no me extraña que a nivel deportivo esto haya subido, como tú dices, un 100%. Yo muchos partidos de la NFL los vi vía streaming, porque si las grandes cadenas no transmitían el partido, tú te metías en una página y ahí podías verlo. O sea que para mí eso no es algo que pueda decir que me sorprenda. Creo que va a ir más bien en aumento. Claro, las plataformas digitales, como tú dices, como por ejemplo NFL Game Pass, como la del béisbol, ¿cómo se llama la del béisbol? La del béisbol, Roberto, no me recuerdo. ¿El MLB Network o MLB TV? A MLB TV, exactamente. Que te transmiten todos los partidos por una suscripción y puedes ver cualquier partido que tú quieras. Esa también es una opción digital. Pero sí, esto va a ser tendencia para mí definitivamente. Esa es mi opinión. De acuerdo. Creo que para allá vamos. Las cosas cambian. No somos de esa edad que estamos acostumbrados a ver todo en streaming y digitalmente y demás, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, si nosotros lo hacemos, pues los jóvenes mucho más, ¿no? Claro. Claro, y entonces seguramente vamos a ver un incremento de más cosas respecto a streaming. Y digo, yo sí les puedo decir que creo que es una maravilla tenerlo por streaming. No necesitas estar atado a, digamos, televisión abierta o de cable que pasan anuncios. En streaming también los pasan, pero por ejemplo, en mi caso me gusta ver mucho los anuncios americanos. Había días en los cuales yo no podía ver partidos de la NFL. ¿Y saben lo que hice? Llegué aquí y me eché un resumen de 40 minutos. Maravilloso, sin anuncios, visto cuando yo quisiera, en el dispositivo que yo quisiera. Entonces, hay muchos beneficios. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ir viendo cómo se van a ir dando. Y nada más para cerrar, el draft de la NFL del año pasado, me lo eché todo vía streaming. Estaba trabajando justamente en la casa y cuando empezó, que fue a las 5 de la tarde, pues tenía el iPad, ya lo estaba viendo, terminé de trabajar, me fui a mi tele y lo continué viendo. Entonces, en vez de, no sé, de no pasar bien ese momento, ¿no? Pero bueno, esos eran los datos del Super Bowl. Y si me dan oportunidad, quisiera leerles algo súper interesante que confío les guste, ¿no? Son tres datos duros. Bueno, el primero, a ver, Iván, ¿qué quarterback tuvo el mayor número de capturas la temporada pasada regular junto con playoffs? ¿Cuál crees que fue? El quarterback con el mayor número de capturas. Sí. Wow, esa estadística, wow. Con mayor número de capturas. Wow, sería Cousins. Ok, ¿y tú, Luis, cuál crees que es? Luis. Ok. Perdón, ya, yo creo que fue Burroughs. Muy bien, así es. Joe Burrow tuvo 70 capturas, incluidos los playoffs. Sí. Wow, me peleé. Pues increíble. Miren, nada más le sumamos 9 contra Tennessee y 7 contra los Rams en el Super Bowl, ya van 16. Y aún así, si le restas esas, digo, no me acuerdo cuál fue en el partido de Comodines, o sea, 54, bueno, no sé cómo no salió en silla de ruedas en todos sus partidos. Pero a ver, ahí les va. El segundo quarterback que mayor número de capturas tuvo fue Ryan Tannehill, 48. El tercero fue Zach Wilson, es el de Jets, ¿verdad? Sí. Él tuvo 44. Y ahí les va. Baker Mayfield, 43. Derek Carr, 43. Ben Roethlisberger, 40. Matt Ryan, 40, Taylor Heinicke de Washington, 38, y Lamar Jackson, 38. Inclusive, que no jugó toda la temporada, ¿sí? Ok. Les voy a platicar cuál... me voy a ir semana tras semana. O sea, tengo 32 semanas, ¿sí? para platicarles del origen del nombre de cada una de las 32 franquicias. Digo, eso es como para que no se nos olvide la NFL, ¿sí? Y el primero que voy a platicarles es de los Arizona Cardinals, ¿ok? Comenzaron a jugar en Chicago en 1898. Se mudaron a Arizona en 1988. El dueño del equipo, que era Chris O'Brien, compró camisetas usadas y descoloridas de la Universidad de Chicago en 1901. Apodó el color de los nuevos conjuntos de su escuadrón como rojo cardenal. Es por eso que se dio como los Arizona Cardinals. Digo, me podría ir a más, pero yo creo que semana tras semana puede ser algo interesante. ¿Sí? Y les quiero platicar cómo quedó la ronda número uno, el orden de la ronda número uno en el draft del 2022. ¿Sí? En primer lugar, pues Jaguars vuelve a quedar. En segundo, Detroit. Tercero, Houston. Cuarto, Jets. Quinto, Gigantes de Nueva York. Sexto, Panteras de Carolina. Séptimo, Gigantes de Nueva York otra vez en un trade con Chicago. Octavo, Atlanta. Noveno, Denver. Décimo, Jets en un trade con Seattle. Y a partir de aquí les voy a decir, por ejemplo, en el lugar 15, Filadelfia a través de un trade con Miami. 16, Filadelfia otra vez, que va a ser dos grandes picks heridos, vía Colts, ¿sí? En el 19, Filadelfia, orgánicamente. 20, Steelers. 21, Patriots. En el 29, Miami a través de los 49ers. Y en el 32 no va a ser Rams, va a ser Detroit a través de Rams, obviamente, del trade que hicieron, que le llegó Matthew Stafford directamente. ¿Cómo ven? Estos son estos datos que les traigo. ¡Wow! Muy bien, pues esas son mis noticias de la NFL, señores. Wow, me quedé loco. O sea, que Patriotas agarra el de 21. ¿De qué? De 21. Sí, pero orgánicamente, la verdad. ¿Sí? Ajá. Orgánicamente porque orgánicamente por la posición en la que quedó. Claro. Claro, claro. Y los que hicieron los trades que agarran, oye, claro, ¿quién fue que hizo? Que tiene prácticamente dos picks seguidos. Filadelfia, pues. Filadelfia. Y el año pasado también tuvo dos picks de primera ronda. Pues sí, pero si no fructifican en cambios importantes para el equipo, pues no importa que tuviera muchos, o sea, la verdad. Bueno, la verdad, claro, claro. Nadie esperaba que Filadelfia este año calificara playoffs y lo hizo. O sea, hay que darle tiempo, ¿no? A que maduren sus jugadores de primera ronda, etcétera. Sí, yo creo que este chico, Jalen Hurts, va a ser el futuro de esa franquicia. Y bueno. Uy, qué atrevido, Iván. Yo no le veo así. Oye, yo creo que, no sé, yo le vi futuro a este chico. Yo creo que es bueno, no sé si vaya a ser magnífico, no lo creo. Yo creo que va a ser alguien competente y hasta ahí, ¿no? Pero no va a ser ni un superjugador, ni tampoco va a ser un bust, ¿no? Un jugador que no la arme, pero no sé hasta dónde llegue. Sí, sí, sí, va a ser, sí, sí, digamos un mariscal promedio. Exacto. Así tipo Cousins, tipo Derek Carr, que bueno, sí, hacen el trabajo, pero que no, que a la final pues no dan los números, ¿no? Sí. Pero bueno, excelente. Bueno, señores, bueno, si no tiene más nada que comentar, creo que podemos dar por finalizado el programa por el día de hoy, edición 434. Bueno, la verdad es que lo felicito porque me dejaron perplejo con sus conocimientos del draft. Yo, honestamente, nunca nunca le presté mucha atención al draft hasta hace unos años, porque no veía mucho lo del fútbol colegial, pero de verdad que lo felicito porque me dejaron atónito con lo que saben con respecto a jugadores, obviamente, que bien, salen de ahí y que llegan al Salón de la Fama. Así que, wow, me llevan, como decimos aquí, me llevan una morena en eso. Así que los felicito a los dos. Bueno, nada, me despido de la audiencia. Espero que el programa haya sido de su agrado. Les recuerdo que nos pueden conseguir en las redes sociales, vía Facebook, como el Rincón de Fanático. Y bueno, cualquier cosa, pues nos pueden dejar por ahí sus comentarios. Roberto, te dejo para la despedida, igual que a Luis. No, pues muchas gracias por tus palabras, Iván. Yo creo que es parte de esta pasión que tenemos por la NFL y lo importante que sabemos que es el draft de para cada uno de los equipos. De ahí lo que decía Luis, o sea, teniendo grandes selecciones construyen construyen dinastías, ¿eh? Pero bueno, pues te quiero agradecer mucho a ti y a Luis, obviamente, por todos los grandes comentarios, las noticias. Me encanta este podcast, hacerlo con ustedes. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia porque nos acompaña. Luis, todo pues, es podcast, papá. Pues simplemente agradecer a la audiencia y a ustedes dos. Ha sido un excelente programa. Espero que haya sido de su agrado. Y pues nos vemos aquí la próxima semana. Va que va. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Chao. Bye.